quiera más. Estoy cansado de vivir en desamor. Tengo tu cuerpo, pero no tu corazón. Porque seguir con esta historia si mañana tendrá fin. Es preferible desnudar el corazón. De todos modos, no hay futuro en este amor. Porque tú no me amas, solo fui para ti una aventura, una farsa, una caricatura, el reflejo de tu vanidad. Tú no sabes amar, una piedra jamás ha sentido. No sabes amar. Vive tú, época norteña. Lo mismo da estar contigo que vivir en soledad. Es preferible desnudar el corazón. De todos modos, no hay futuro en este amor.